La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Nos saludamos sus amigos Arturo Shendra y Fabián Munguía. Buenas noches, banda. Mi buen amigo Fabián Munguía ya está de regreso por acá, después de un día de ausencia. Después de una sesión de de que andaba ahí medio perdido y diarreico, ¿ah? Sí, pero ya anda por acá de regreso. Bien, hoy vamos a hablar de una grandiosa banda, Fabián, llamada Guns N' Roses. Oh, una de las más grandes bandas de la historia del rock, podemos decir, ¿no? Así es. Sí, sí, así es, Fabián. Sí, pues me parece que cuando hablamos de Guns N' Roses, pues estamos hablando de una especie de guía, ¿no? Guía en el estilo que ellos abordaron del hard rock, ¿no? Sí, que sí. También abordó otros estilos comerciales, pero que por allá de los años 87 en adelante forjaron una carrera bien interesante, llena de éxitos, llena de premios, llena de galardones. Entonces me parece que no es una banda menor, y este no es un especial menor, sino un gran especial. Así es, Fabián. Recuerdo yo cuando escuché por primera vez a Guns N' Roses, que un amigo que acababa de regresar del gabacho se había ido de mojado allá al gabacho, ya sabes. Qué interesante eso, ¿eh? Se trajo unos cassettes de allá, de algunas bandas que había escuchado por allá. Y entre una de sus cassettes, de sus cintas, traía el de Guns N' Roses, el de Apetito por la Destrucción. Yo nunca había visto ese nombre de esa banda. Y dije, ¿qué onda? Pues, ¿qué tal está este grupo? Pues no, pues tocan chido, güey. Ya me puse un poco y digo, no manches, pues suenan bien, güey, préstame la cinta, ¿no? Y ya me la prestó, güey. Ya llegué aquí a la casa, pues ya lo puse. Y dije, no manches, ¿qué grupo tan chido? Yo nunca lo había escuchado en el radio, ni. Wow, ¿no? Ni nadie había escuchado que pusiera una rola de Guns N' Roses. Nadie conocía en el país, si es que acaso muy pocos. Muy pocos, muy pocos. Realmente, pues, no lo habían lanzado todavía a la radio, ¿no? Ajá. Y lo escuché y digo, no, pues está muy chida esta banda. Pues qué bueno que no está quemada todavía, vamos a disfrutarlo, ¿no? Sí. Y pues no tardó mucho, ya en llegar acá. Y ahora sí que hacer esa explosión, ¿no? De lo que fue Guns N' Roses, ¿no? Ya con su ahora sí que con esa grandiosa aparición con ese disco. Pues en que ya mucha banda lo empezó a seguir, ¿no? Y a conocer, ¿no? Pues sí, me parece que ahí se conjugaron. En el momento correcto, tanto la banda como el álbum, ¿no? Sí. Yo también recuerdo que por ahí, una vez cotorreando con unos cuates, llegó otro cuate vendiendo unos discos. No sé, se veían muy nuevos, hasta cerrados. Ajá. No sé si eran de Robertín. Sí. Y entre ellos traía el Guns N' Roses. Y a mí nada más, fíjate, por la portada, me llamó la atención, no lo escuché, claro. Ni lo compré porque no tenía dinero. Un camarada lo compró y después de eso, pues nada fue igual, ¿no? En el mundo del rock, yo creo que la aparición de Guns N' Roses es un parteaguas también en la historia del rock. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, lo pondremos después en mayor contexto, pero yo creo que, en definitiva, le dio un sonido nuevo al rock. Sí, porque habíamos escuchado ya muchas bandas de glam, ¿no? De glam rock. Pero nunca habíamos escuchado una banda así tan ruda como Guns N' Roses, ¿no? Y tan, yo diría, tan redonda, ¿no? Sí. Con un detrás de sí traía tanto el sonido como la imagen, como la publicidad, como toda la parafernalia rock and rollera de ahí de Hollywood, ¿no? Sí, sí. Para la época era lo máximo Guns N' Roses. Sí, sí, recuerdo cuando escuché el primer disco, la primera canción del disco, que es la de Bienvenidos a la Jungla. Bienvenidos a la Jungla. Yo la escuché bien metalera, ¿no? Yo me imaginaba que se iba a ir así, como un estilo bien metalero, pero de repente salen con un estilo más hard y más medio funk. Y dije, no manches, ¿qué incluso onda tan loca, ¿no? La utilizaron en una película de ahí, de Clint Eastwood, que, ajá, es de donde yo la conocí por primera vez. Uh-huh. Y me parece que contiene todos los ingredientes de la época, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que era una banda rock and rollera, 100%, con esa rebeldía que caracterizaba a esas bandas. Uh-huh. un estilo de vida de rockstars. Bueno, en sus inicios no tanto, pero todo ese halo, ¿no? Del poder, del punch, de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Y pues tras de sí ya había un movimiento muy grande en California. Después hablaremos de algunas bandas, pero pues vámonos a la primera, ¿no? Bueno, Fabi, vamos a lanzar la primera rola. Venga. ¿Cuál va a ser? Precisamente la primera, que mencionaste, ¿no? Que se llama Welcome to the Jungle. Exactamente. Pues vámonos, Fabi. Ahí va. Lánzala. Tú me dices cuando estés listo. Va. Empezamos después de escuchar este grandioso tema, Welcome to the Jungle, que abre el disco llamado Apetito por la Destrucción, lanzado en el año de 1988. Pues hablábamos, Fabián, que este disco llegó a sorprender, ¿no? Sí, mira, a mí en lo personal es un álbum, una música que me emociona demasiado por el contexto, ¿no?, en el que salió. Porque pues hay que recordar que los 80s son una música muy ecléctica, ¿no? Porque tenías pues que el New Wave, que el movimiento empezaba también el rock en tu idioma. Teníamos mucha música electrónica, teníamos mucho pop. El rock estaba más fuerte que nunca. En particular las bandas del llamado glam metal o hair metal, ¿no? En el contexto en que se desarrolla, pues se le llamaba glam por el glamour, ¿no? Era banda que tenía maquillaje, unos gigantescos peinados con mucho hasta brillo, ¿no? Y fijador y todo el rollo, ¿no? Entonces, veías maquillaje, se maquillaban como mujeres muchas bandas. Y como que tenías que ser bonito, ¿no? Traían, exacto, tenías que estar guapo, ¿no? Y traían ciertamente ropa muy llamativa, muy estrafalaria, ¿no? Entonces se le llama glam pues por el glamour que refleja, ¿no?, toda esta onda. Y el hair metal por las grandes cabelleras, ¿no? Pero a mí lo que me emociona no es la moda, sino la calidad de la música que había. Estas bandas se distinguían por hacer grandes composiciones, grandes proyectos de álbumes. Dentro de cada banda había mucho virtuosismo, grandes guitarristas. Fue la época de los Guitar Hero, ¿no? De los grandes guitarristas de la historia del rock. Sí, ya es que empezaron a surgir que Satrián y No porque en otras épocas no haya habido, sino para mí la cantidad de guitarristas que hubo en esa época. Cabe mencionar a Malmsteen, ¿no? Por ejemplo, uno de los favoritos de toda la banda. Y él también tenía algo de glam, si recuerdas, un poquito, pero estilo europeo, ¿no? Pues fíjate que eso ya inició con Randy Rhoads y Van Halen. Con Randy Rhoads, mucho antes atrás, por ahí de los 78, 79, incluso 76. Quiet Riot, ¿no? Sí. Fue la banda que de alguna forma en el gabacho rompe, que traía la tradición de Slade, de los mismos Keys, ¿no? O sea, hablando de la música. Sí. Pero ya cuando se le da forma a este rollo es en los 80s, ya es un movimiento como tal que sucede en Hollywood, precisamente en Sunset Strip, donde estaban estos clubes, muchos de ellos acogían estas bandas y les daban pues la oportunidad, ¿no?, de crear esta escena musical, ¿no? Entonces fue rica, fue numerosa y fue muy impresionante. Pero como todo ello, pues después tuvo una decadencia. Después hablaremos de eso, ¿no? Muy bien. La onda es que fue una música importantísima en la historia del rock y de gran calidad, ¿no? Y fíjate, Guns N' Roses prácticamente vino a cerrar con ese disco los años 80, ¿no? Sí. Ya apareció casi a finales de los 80. Sí. Pero perduró ese impacto sonoro durante prácticamente 90, ¿no? Y hasta nuestras fechas, ¿eh? Porque si escuchas por ahí de repente bandas nuevas de hard rock, pues traen como que como referente este estilo, ¿no?, de Guns N' Roses. De otras bandas importantes, pues teníamos a Bon Jovi, de las más importantes. Sí. Teníamos a Def Leppard, de las más importantes también. Sí. El mismo Motley Crue, que pues estaba a la par de Guns N' Roses, ¿no? Sí, y fíjate, Guns N' Roses fue de las bandas, haz de cuenta, que soportaron ese embate del grunge, ¿no?, que llegó en los 90s, ¿no? Entonces, aunque de eso vamos a hablar después de otra rola, ¿no? Bien, Fabián, vamos a lanzarlo de una vez, ¿no? No hay que perder esa idea porque es interesante y hay que prolongarla. Sí, es que hay muchas bandas, ¿no?, que soportaron ese embate, ¿no?, gacho, del grunge. Gacho. Bueno, entonces, vámonos con nuestra siguiente rola. Un tema más. Nuestra siguiente rola es de las grandes de este álbum que se llama It's So Easy. Vámonos, Fabián. La lamparita. Bueno, vamos a atinarle así mientras sin la lamparita. ¿Va, Fabián? Tú me dices. A ver. Creo que sí le voy a atinar. A ver, va. Una, dos. ¡Ah! casi, casi. Ahí está. Da. Guns N' Roses, el segundo tema que se desprende de este grandioso disco, Apetito por la Destrucción. Seguimos vamos, aquí. Vamos a mencionar, Arturo, ¿sí?, que este álbum que estamos tocando no tiene la portada original. Ajá. La cual fue censurada, ¿verdad? Porque fue considerada como que muy, muy truculenta, muy gráfica en su época, ¿no? Muy cruda. Sí. Entonces, pues están rayados los que tienen la portada original, ¿no?, de este álbum. En México no salió definitivamente. ¿Cómo era esa portada, Fabián, si te acuerdas? Pues era muy gráfica. Tenía una muchacha así como que tirada en un callejón. Y creo que hasta los chones estaban fuera de su lugar. Y había un robot con ella. Entonces, supuestamente aquí daba a entender de que el robot la había violado. Ajá, sí, sí. Entonces, pues obviamente, pues aquí siempre ha habido censura, entonces pues, se censuró, ¿no? Y ha habido otros casos, ¿no? Pues acuérdate del álbum de Los Ángeles del Infierno, ¿no? Uh-huh. El Pacto, que también nos lo mandaron con otra portada. Ahora, volviendo a Guns N' Roses. Y ese disco, fíjate, ese disco que dices. Ajá. Digo que me lo prestó a mí en cinta a mi cuate. La portada sí venía así como viene el disco, con la cruz, pero abrías la... Ahora sí que el cassette. Ajá. Y le estirabas todo el... ¿No es el que tienes ahí? No. No, es otro. Estirabas todo, así que todo la fundita. Sí, sí. Y aparecía esa imagen que dices. Sí. Ese esa venía. Es la imagen original. Sí. Y es muy interesante, pues, también cómo actúa la censura, ¿no? Hay que también comentar que en esa época, a raíz de un juicio contra Judas Priest y bandas Ajá. de ese tipo que se consideraba pues, satánicas y que incitaban al suicidio y a la violencia. Se creó un movimiento también en Estados Unidos que censuró las letras y las portadas, ¿no? Incluso a partir de ahí, los álbumes traían ya la etiqueta de Explicit Lyrics, ¿no? Entonces, es muy importante el contexto en el cual aparece este álbum. Y a mí me emociona sobremanera el pensar en Slash como ese gran guitarrista de Guns N' Roses, creador de algunos de los más grandes riffs de la época y de los mejores solos de la época. Nunca hemos considerado a Slash un virtuoso, pero sí un genio. Un genio en cuanto a la creación musical, ¿no? Sí, porque si te das cuenta, muchos de sus solos los puedes hasta tararear, ¿no? Sí. Así cantar. Esa es la grandeza de sus solos. Sí, sí. O sea, en mi óptica personal, un solo debe de tener eso. Como una gran rola. Debes de ser capaz de retenerlo en tu memoria y en tus emociones. Entonces, pues la época nos dio a los más grandes virtuosos de ese entonces de la guitarra. Pero era difícil que estos tuvieran éxito comercial porque precisamente la música ellos hacían no la retenías, ¿no? Sí. Era música, vamos a decir, para los amantes del género, para unos cuantos, ¿no? Entonces Guns N' Roses viene a crear la música pues que todo mundo escuchaba. O sea, literalmente todo mundo escuchaba Guns N' Roses, ¿no? Sí, es que ellos como que mantenían un estilo muy rockero, ¿no? Pero sin llegar al virtuosismo, ¿no? Y era, digamos, pues una gran combinación, ¿no? Entre Izzy Stradlin, McCagan, que se llamaba el baterista, el bajista, no me recuerdo ahorita el apellido. Duff, ¿no? Slash, obviamente, el genio de Slash y pues el gran carisma de Axel, ¿no? Que para mí fueron la alineación perfecta para haber creado este álbum tan recordado y tan, vamos a decir, trascendental, porque es la palabra. Trascendió, este álbum trascendió su contexto geográfico, histórico y todo. Pues es de, imagínate que es de los tres grandes álbumes de debut, de una banda de debut más vendedores. El primero había sido el Zeppelin 1. O sea, cuando sale ese álbum, es el álbum de debut de una banda que ha vendido más. Después vino, me parece, Hootie and the Blowfish y este de Guns N' Roses. Entonces, 31 millones de álbumes, no los vende cualquiera en toda su carrera, ¿no? Y estos con un solo disco, ¿no? Pues eso es importante recalcarlo, ¿no? Pues muy bien. Que a nivel creatividad y a nivel ventas destacó mucho Guns N' Roses, ¿no? Sí, sí, pues cómo no, pues impactaron con esas grandes rolas. Sí. Y ese disco, pues yo creo que está repleto de éxitos, ¿no? No, sí, es como un grandes hits, ¿no? De la época, ¿no? Sí. Porque pues no hay una rola que sea débil. O sea, todas las composiciones son fuertes y todas las composiciones son una marca. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención de este disco es que la voz es muy versátil. De repente puede ser una voz grave como la rola que escuchamos ahorita. De repente una voz muy aguda. Y pareciera que no es Axl Rose el que está cantando la canción, ¿no? Pero sí él tiene la capacidad de modificar su voz de diferentes maneras. Exacto. Para darle esa variedad, ¿no? Y fíjate que si le pones atención, no suena demasiado producido. O sea, no suena demasiado maquillado. Uh-huh. No suena con demasiados efectos, ni tanta edición en el estudio, ¿no? Que sí tiene cierta autenticidad sobre lo que toca la banda, es muy cercano a lo que estamos oyendo, ¿no? Sí, pero fíjate que sí tiene producción. Yo sí lo he escuchado así con más atención. Sí tiene bastante producción, pero lo supieron amalgamar. A mí me parece que no. Si comparamos con algún álbum como New Jersey de Bon Jovi. Tú escuchas New Jersey, aunque sea en acetato, o escuchas el Dr. Feelgood de Motley Crue, de la época, sin ir más lejos, escuchas un poquito, creo que un año después, el álbum de Metallica, El Negro, y no, suenan súper recontramaquillados, ¿no? Sí, no, pero haz de cuenta de eso. Esto sí, obvio, no digo que no tenga. Sí, pero es diferente como que maquillarlo, ¿no? Una producción no necesariamente tiene que ocultar muchas cosas, ¿no? O ser demasiado saturada con cosas para como que crear ciertos ambientes, sino que aquí supieron como que amalgamar bien los solos que meten de repente, las voces que refuerzan, todo eso hizo una hizo que la producción fuera grandiosa, ¿no? Sí, pero claro, yo me refiero al sonido, sí. Ya no tanto la ejecución, ya no tanto la composición, sí, no. Sino que precisamente es lo que estás diciendo. Creo que las composiciones son tan buenas, las ejecuciones son tan buenas que no necesitan precisamente toda esa producción o toda esa edición o todos esos efectos que les ponen, sí, a otros álbumes, ¿no? Pero son diferentes conceptos, ¿no? Haz de cuenta, diferentes maneras de producir o de, sí, claro, mezclar, ¿no? Pero esta manera en la que mezclaron los ingenieros, pues fue muy muy grandiosa, ¿no? Muy de acuerdo al material, sí, que tenían en sus manos. A mí se me hace, ¿no?, genial cómo lo manejaron. Digo, no y nos manches. Vamos a otro ejemplo, Nirvana, que también unos añitos después sacó Nevermind. También es un álbum también compuesto, vamos a llamar, uh-huh, también tocado, ejecutado, que pues no necesitas también meterle demasiado, ¿no? Es que, ¿cómo te refieres? Como hay tantas maneras de mezclar un disco. Y de producirlo, ¿no? Y de producirlo. Digo, muchas veces pensamos, no nos damos cuenta del trabajo de producción que llevaron a cabo, ¿no? Porque claro, luego también son geniales los ingenieros de mezcla, ¿no? Que logran hacer ciertas atmósferas, ciertos ambientes, que aparentemente se oye así como muy, como te diría, muy natural, pero en el fondo hicieron un gran trabajo para lograr eso. Un trabajo para equilibrar, sí, todo lo que tenían, ¿no? Sí, ajá, y es lo que una vez platicó Kurt Cobain, ¿no? Que su disco de Nevermind como que no estuvieron muy de acuerdo con la mezcla porque se oía su sonido ya como demasiado procesado, ¿no? Ajá. Y más sin embargo, nosotros lo escuchamos y digo, no manches, sí, bien cabrón, ¿no? Pero a lo que voy es, uh-huh, aun cuando lleve todo eso, sigue siendo natural, sigue, sí, sonando, sí, a la banda. O sea, vayamos, tú oyes a la banda en vivo y pues realmente la diferencia no es kilométrica. Sí, o sea, a lo que voy es, está muy cercano, o sea, para que me entienda el público, está muy cercano a lo que ellos tocan, sí, en realidad. Sí, porque digo, o sea, trae producción, pero es una producción también cuidada que está muy cercano a lo que tú oías de ellos en vivo. Sí, porque, ¿no?, ahí estamos hablando de la calidad del grupo, ¿no? De ejecución en vivo. Te pongo, ¿no?, otro ejemplo. Los Kiss jamás han sonado tan bien en vivo como en sus discos, sí, no, de estudio. Y Guns N' Roses es tan buena banda, o al menos en esa época era tan buena banda, sí, que lo que tú oías en un disco de estudio... Uh-huh. Prácticamente lo escuchabas en, sí, vivo. Sí, porque, ¿no?, digo, eso ya es una manera de como que de ayudarles en el estudio. Exacto. Pero no, digo, pero hay grupos que sí tienen una gran calidad de ejecución y de interpretación y que lo plasman, exacto, en sus discos, ¿no? Ese es el punto al pero, que yo quería. Pero aún así no deja de haber una producción, ¿no? Exacto. No, sí, de que la hay, pues no puede haber un álbum sin, sí, producción, pero era tan buena banda. O sea, yo me aferro a mi punto, ¿no? Era tan buena banda. Ajá. Que no requerías demasiado, ¿no? Sí. Lo requerías, pero no demasiado, ¿no? Sí, no, más bien no para, se nota. Para tener ese, o no se, no nota, se nota, porque o, ellos o son lo, tan, lo ejecutan también en son vivo. Son unos magos también, sí, en todo lo que hacen, ¿no? Sí, es que lo ejecutan también en vivo que no se nota demasiado, claro, ¿no? Y también hay que decirle al público que depende mucho de otros factores que sí son musicales, como que, ajá, el ensayo que traen, el dominio que ya traen, por ejemplo, en esta ocasión que hablas del dominio y control que tiene, ajá, Axel, de su voz. Entonces él realmente llegaba al estudio y pues hacía muchas de las cosas que él precisamente ya dominaba, ¿no? Él controlaba totalmente su instrumento. Sí. Igual Slash y toda la banda, ¿no? Entonces me parece genial. Sí, eran grandes músicos, ¿no? Sí, sí, no, a toda prueba. Es una rola más o bien, ¿no? Sí. Antes de que borramos a la banda con... con nuestra retórica choriza, sí, ¿no? Esta que se llama... La número 3 del álbum, del lado A, ya ni me acuerdo cómo se llama, ah, sí, El Tren Nocturno. Vámonos. Ahí está, 3, 2, 1. ¿Cuál fue, Fabián? Oura Get Me. Te habías equivocado, ¿no? ¿Qué? Sí, yo dije que era Night Train, pero no. Bien. Es Oura Get Me. Pues muy bien, la Fabián. Número 4. Pues sí. Del lado A, de Appetite for Destruction, del 88. Bien, pues estamos aquí debatiendo yo y el Fabián sobre si era una... Estaba sobre, superproducido. Sí, pero coincidimos en que está... No sé si superproducido o poco producido, pero lo que sí es que está tan bien producido, no poco o no mucho, sino bien producido, que este es el resultado, ¿no? Sí, es una super. Un disco genial. Muy bien, muy bien hecho. Más que muy producido o muy poco, es genialmente producido, sí, ¿no? Sí, sí, está muy bien hecho. Sí, porque tú puedes a partir de este disco conocer la personalidad de la banda, ¿no? Que en cuyo caso comienza a destacar grandemente la guitarra de Slash, ¿no? A partir sí. de este álbum, Slash se vuelve uno de los grandes referentes de la historia de la guitarra. Como compositor, como ejecutante, ¿no? Sí, sí. Yo me quedo con el Slash que ha creado solos tan emotivos como en... ¿November Rain? November Rain, como aquí en esta de... Por cierto que este riff es el más fusilado, yo creo, de todos los tiempos, ¿no? De Sweet Child O' Mine. Dale. Entonces tú puedes ver aquí a un guitarrista melódico, rock and rollero y genial. Está entrando una llamada, Fabián. Vamos Venga, a vamos a ver quién es. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno. Buenas noches. ¿Nos escuchan? No escuchamos, pero sí nos escuchan. Bueno, bueno. ¿Nos oyen? No, no suena. Como que no nos escuchan, ¿no, Fabián? No nos escuchan. Sí que va a entrar una llamada, pero no nos oyen. Vamos a ver si... ¿Se nos escuchan? Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ahí está, ya se oye. Sí, Ana. Hola, hola. ¿Sí nos buenas escuchas, noches. Ana? Bueno, buenas noches. ¿Quién por allá? Ana Laura Melgarejo. Ah, hola. Hola, Ana Laura, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien, aquí haciendo ruido, ya sabes. Con un poco bueno. De rock and roll de Guns N' Roses, de su mejor época. Exacto, ¿verdad? Buena banda. Sí. Digo, no sé mucho, pero he escuchado. Muy bien, sí, nos mandaste un mensaje, ¿no? De que tenías unos amigos, ¿no? ¿De la preparatoria o de dónde era? No, donde estudiamos, de la escuela donde estudiamos diseño. Ahí estaban estos chavos, creo que sí se acuerda Fabián de ellos. Sí. Ajá. De Memo y Rogelio. De los chavos más fanáticos que te puedas imaginar. Sí, bárbaros, ¿eh? Uh-huh. Y me dan mis respetos, porque se los sabían de todas. Fíjate, ellos hubieran estado bien que vinieran aquí a la estación y nos compartieron. Lástima que les perdimos el contacto. Sí, lástima. Pero pues porque ya. Yo creo que les hubieran contado muy buenas anécdotas y sabían mucho, ¿eh? De la banda. Ajá, sí me imagino. Sí, me acuerdo que llevaban sus carpetas con, pues allí recortes de revistas, creo que alguna vez fueron a algún concierto, sus chamarras, playeras, ¿no? Algo loco. Eran acérrimos fans de Guns N' Roses. Sí. No, es que... De hecho, hace no mucho, creo que... ya tiene algunos años que nos contactamos varios compañeros, excompañeros, y entre ellos estaba Memo. Ajá. Y se veían unas fotos donde hasta una película así como el vocalista y todo. O sea, ajá, todo bien loco. O sea, que yo creo que en la actualidad siguen siendo fans, ¿no? Oh, eran super fans entonces. Sí, grueso. Pues qué padre, ¿no? Que te has encontrado con unos amigos así de aferrados, ¿no? A esas bandas, ¿no? Sí, eran chavos muy tranquilos, pero cuando te ponías a platicar con ellos, pues sí, híjole. Afloraba toda su emoción, ¿no? Por sus bandas, ¿no? Sí, pero grueso, lo que era YouTube y Guns N' Roses eran lo máximo para esos chavos. Muy bien. Pero tú, ¿qué opinas de Guns N' Roses, tú? ¿Cómo? ¿Tú qué opinas de esta banda? Bueno, y de este álbum en particular. pues sí me gusta. Y por ejemplo, hace poco creo que le pusiste algunas rolas a Vale, a Misa Mayor, y también le encanta, le encantó la, la banda. Digo, y tiene 15 años. Yo creo que es música que en cualquier época va a gustar, ¿no? Sí, sí. Sí, porque cuando salió Guns N' Roses nosotros teníamos como 15 años. Sí, pues éramos unos chicuelos. Fíjate, entonces ya qué tiempos aquellos, ¿no? Ajá. Y fíjate, tu hija, pues ya después de tanto tiempo, pues le llega esta música y le gusta, ¿no? Sí, es vaya como... que sí. Ajá. Ya por ahí me hizo un pedido de playeritas, a ver. Pues ahí está. Ahora a ver cuándo le llegan. Ahí vienen los gastos fuertes por el rock. Es que también es una música que no tiene tiempo, ¿no? Que no pasa de moda y que es para mí inmortal, ¿no? Sí, yo creo que al haber chavos que ahorita lo escuchan y creen que es algo actual, ¿no? No sé. Sí, sí. Sí, no pasa el tiempo por ella. Sí, no, y así hay, ya ves que hay muchas bandas, ¿no? Que nosotros también escuchamos en nuestro tiempo, así de secundaria, que escuchábamos que a Los Doors, que a Eric Burdon, que a Led Zeppelin, Black Sabbath, aunque no vivimos en ese tiempo en que surgieron esos grupos, pues a todos nos gustaba esa música, ¿no? Sí. Se nos hacía tan buena que dices, no, pues esta música es de calidad y hay que gozarla. Claro. ¿No? Así es. Bien. Y tenían ese punch, yo digo, ¿no? Bueno, así le llamo, o sea... Ese punch el rock and rollero. La voz del vocalista, no sé. Sí, sí. No, muchas cosas. Cómo se vestía, yo creo que también eso le encantaba a los chavos, ¿no? Como que imitaban eso también. Sí. Bueno. Y fíjate que hace falta ya que salgan una banda así, ¿no? De nuevo, ¿no? Que con ese impacto, ¿no? Ya tiene bastantes años que no sale una banda que impacte de esa manera, ¿no? Como impactó Guns N' Roses en su tiempo. Ándale, con esa onda retro que ahora ya traen en muchas cosas, debería haber bandas así, ¿no? Que regresaran. Uh-huh. Sí, sí. Pues esperemos que no tarde mucho, ¿no? En surgir una banda, ¿no? A ver si el Fabián ya arma una banda y impacta de esa manera. Así es. Exacto. ¿No? Ya deberían armar ustedes algo. Sí, ¿eh? Le digo al Fabián, pero pues quiere armar pura cumbia. Nos vamos a llamar Resorteras y Nopales. Y sabes que le gusta mucho la charanga al Fabián. Sí. No es cierto. Uy, sobre todo. Sí, no. La charanga hard rock. Sí, el rock es como que nada más para ocultar un poquito su verdadera personalidad, ¿no? Sí. Cumbiandera. Así es. Nah. Aquí deberían armar algo, ¿por qué no? Yo les busco tocadas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué no? Árale, pues igual. Claro, estaría bien. Eres como nuestra manager. Ándale. Muy bien. Bueno. Muy bien, Lara. Pues gracias por haberte comunicado aquí a la estación. Bueno. Y cotorrear un ratito con nosotros. Y saludos a aquellas chicas rockeras que están por allá oyendo, seguramente. Claro que sí. A Valeria y a Laura, gracias. Saludos. Bueno, gracias, también, gracias. Cariños, besos y saludos. Saludos también por allá, okay. Y que siga esta estación por mucho, mucho tiempo, ¿no? Gracias bien. Por llamar. Bien. Órale, pues. Pues saludos, abrazos. Bye. Nuevamente, que estés bien, cuídate. Bye. Nos vemos. Bye. Bye. Bye, bye. Esta fue Ana Laura Melgarejo, esposa de Fabián, que es una gran fan del rock. Una chica rockera. Y aquí ya está nuestro perrito haciendo acto de presencia. La perrita latosa esta. ¿Qué rola sigue, Fabián? Pues a ver si ahora sí ponemos esta del tren nocturno, ¿no? Que, a ver. Que la quedamos a deber. Tren Nocturno, Guns N' Roses. Una gran aquí. Rola esa de Tren Nocturno. Sí, Fabián. Gran tema. Y ahí al final escuchamos la prodigiosa guitarra de Slash. Su inconfundible sonido de la Gibson Les Paul. También podemos pensar que este movimiento no solo fue musical, ¿no? También fue moda. Refiriéndonos al vestuario. Uh-huh. Se pusieron de moda, como ya hablamos, el maquillaje. Las grandes cabelleras. Por ahí los vaqueros rotos de las rodillas. Las botas de punta. Las piporras, ¿no? Las piporras famosas. Las chamarras de piel, de mezclilla. De mezcla, sí. Con Guns N' Roses más las de mezcla, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido los Guns N' Roses no eran tan glam. Eran más bien rockerones, ¿no? Sí, eran más rockeros. Eran unos rockeros de esos rudos, ¿no? Sí. De cualquier forma, sí fueron de las bandas que abanderaron ese rollo. Y casualmente, para mí, las mejores bandas de la época, no sé lo que piensen los demás, pues fueron dos que no eran tan glam. Para mí, Guns N' Roses y Skid Row, ¿no? Sí, Skid Row. Muy buena banda, Skid Row. O sea, para mí fueron como que de lo más rescatable. Pues teníamos muchas bandas. Teníamos a Wet Lion, a Cinderella, a Poison, obviamente. Uh-huh. A Wasp. Wasp y Motley eran más en el sentido por ahí de lo teatral, ¿no? Uh-huh. De la onda ya más, pues ya 100% más tirando a la fantasía, ¿no? Sí, como Lizzie Borden. Uh-huh. Bandas americanas importantísimas todas, ¿no? Uh-huh. Pero como bien comentaste, pues este género viene de atrás, de Van Halen, Quiet Riot. Uh-huh. No podemos dejar de mencionar a Def Leppard, del otro lado del charco. Uh-huh. Y pues aquí también los jóvenes de la época hicimos eco de esta onda, ¿no? Porque por ahí me acuerdo, en la época hubo un rumor de que venían los Guns, de que no venían. Uh-huh. Total que cuando pudieron venir, pues sí fue una locura, ¿no? Sí, yo me acuerdo de ese año, bueno, de aquella época. Ajá. Cuando iban a venir los Guns N' Roses, que era de las primeras bandas, y no es que la primera banda que estaba en su momento en venir a México. En su apogeo. Sí, en venir a México. Y no, me cae que pues, la gente pues loca, ¿no? Por ir, ¿no? A verlos. Y hubo una locura más grande cuando surgió el rumor de que iban a salir de gira Metallica con Guns N' Roses y Nirvana. Que los tres iban a andar de gira. Entonces, pues, imagínate. ¿Por acá, por México? Sí, iban a pasar por acá. Uh-huh. Y recuerdo yo el rumor en la época. Entonces, pues, iba a ser una locura porque ibas a verlos. Tenías a los grandes pesos completos del rock mundial. Hijo, hubiera estado tremendo. Cara. Reunidos en un solo acto, ¿no? Uh-huh. Y sí, no los mencionamos por casualidad porque pues, realmente son los tres grandes actos del rock, ¿no? Claro, distintos tipos de rock, ¿no? Vamos a decir que Guns N' Roses era más en el sentido del espectro gringo, ¿no? De la tradición gringa del rock duro, ¿no? Pues Metallica ya venía del thrash, pero también redefiniéndose como una banda más tirándole al rock duro que al thrash en esa época. Y pues Nirvana, pues ¿qué podemos decir de Nirvana? A muchos no les gusta Nirvana, a muchos sí les gusta, pero ni duda cabe que fue el que vino a remover la industria del disco. Como bien decías al principio, Guns N' Roses, casualmente, yo aquí también pongo a Metallica, fueron los que supieron resistir los embates de Nirvana, ¿no? Del fenómeno Nirvana, ¿no? Sí. Y fíjate, y mantener como que vivo, ¿no? La esencia, ¿no? Esencia rockera, ¿no? Sí, porque fue cuando sacan los Use Your Illusion, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, geniales álbumes, ¿no? O sea, superproducciones, ¿no? Del genio de Axl Rose, Slash y compañía. Y siempre se menciona a Axl Rose y a Slash. Pues, no por menospreciar a los demás miembros de la banda, pero realmente quienes le ponían el encanto y el toque eran ellos dos, ¿no? Uh-huh. O sea, eran. Incluso, yo creo que por eso llegó esa rivalidad, ¿no? traían pleitos continuamente, hasta que se sale, ¿no? O lo corren, no estoy seguro. Slash, ¿no? Sí, la verdad que no sé bien. No tienes el dato, pero bueno, yo recuerdo que hubo ahí pleitos, broncas. Bueno, Axl Rose traía pleito con todo mundo, ¿no? Era de un temperamento, era el chico salvaje del rock, ¿no? Y pues Slash pues también tenía su carisma y su temperamento. Obviamente no se iba a dejar de los desplantes de Axl Rose. Lo que sí es cierto, pues como en el caso de las grandes mancuernas del rock, tienes a Mick Jagger y Keith Richards, tienes a Lennon y McCartney, tienes a Gilmour y Waters, ¿no? Y aquí en este caso podemos mencionar a Slash y Axl Rose. Las grandes mancuerdas del rock también se distinguen pues, por no tener una... Sí saber colaborar, sí saber trabajar, pero no siempre tener una relación muy sana, ¿no? O sea, son gente de temperamento como artistas que son, ¿no? Sí, bien. Vámonos con un tema más, ¿no, Fabián? ¿Cuál vas a poner? Pues tú, Fabián. Aquí bueno, tienes el disco. Recuerden que estamos transmitiendo un vinilo que tenemos aquí del año de 1990, Fabián, ¿ese disco? Sí, ya es el último del lado A. Me dices que ese disco te lo prestaron, ¿no, Fabián? Sí, me lo prestaron porque yo no lo tengo en la actualidad. ¿Y ese disco es del año 1990? Pero lo compraron en el 90, o sea, pues podemos decir 2 años después de que salió, ¿no? Sí, este es de la serie Rocker que lanzaron. La serie Rocker, sí. Pues bien, vámonos con esta canción que dice así, Fabián. Rocket Queen. Guns N' Roses, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Seguimos escuchando y disfrutando de este grandioso disco llamado Apetito por la Destrucción, lanzado en el año de 1988 por esta grandiosa banda. Estábamos recordando un poco de aquel tiempo cuando vino Guns N' Roses a México, Fabián. Sí. Que fue en el año de 1992. Así es. Yo no tuve el gusto, pero sí recuerdo que movilizó a mucha banda la visita de Guns N' Roses. Sí, cuando por primera vez vino a México Guns N' Roses, pues causó una gran euforia aquí con los seguidores de la banda. Y me acuerdo de algunas amigas y algunos amigos que se lanzaron al concierto. Uh-huh. Y pues me platicaban acá toda su experiencia, ¿no? Tenía un amigo que no alcanzó boleto para entrar al concierto. Pero en ese tiempo, yo no sé cómo lo hizo, pero se metió. Ya sabes que en el Palacio de los Deportes pues está el enrejado. Antes de llegar a lo que es el domo, ¿no? Ajá. Pues dice que ahí se las ingeniaron, pero hicieron un puertazo ahí, ¿no? Y se metieron como pudieron. Y pudo disfrutar del concierto, ¿no? Fíjate qué bien. Y sí, me platicó que sí estuvo muy, muy, muy prendido el concierto. Otra de mis amigas también me comenta que estuvo hasta enfrente, ahora sí que del escenario. Estaba en la primera fila acá. Y pues que pudo incluso saludar a este Axl Rose, ¿no? Dice, no, la saludé acá, yo bien emocionada, bien loca. Sí. Y recuerdo que no me quería ni lavar la mano, ¿no? Por haberlo saludado a este Axl Rose, ¿no? Y también una amiga que yo le comentaba que yo iba a ir al concierto de Guns N' Roses, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Pues ahora que venga Guns N' Roses me voy a lanzar. Tanto que le andaba diciendo que yo acabé por no ir. ¿Y por ella, qué no fuiste? Pues no sé, creo que no alcancé a juntar dinero. Y no me arriesgué tampoco a ir al portazo, ¿no? Como que no se me prendió el foco, ¿no? Pero la chava esta que no era ni siquiera fan del rock ni de Guns N' Roses, ¿no? Pues la invitaron por ahí en algún cuñado y acabó yendo al concierto. Suele suceder, ¿no? Dije, no manches. Suele suceder que muchas veces en los eventos están quienes no tienen tanto interés. Sí. Y quienes son fans, pues se quedan afuera, ¿no? Sí, ya después Guns N' Roses vino otras veces, pero ya sí como que yo ya le había perdido como que esas ganas, ¿no? De ir a ver a tu banda cuando estás en el momento, ¿no? Exacto. Sí, pero fíjate que ya me desquité después cuando ya vino Van Halen. Dije, pues voy a ver a Van Halen, no me lo pierdo. Y fuiste, fuiste. Y luego cuando vino Iron Maiden, dije, pues no me lo pierdo también. También, ¿no? Voy a ver a Iron Maiden. Muy excelente. Y cuando vino Metallica, fue bien, pues ya ves que sí. Tú tampoco no te lo perdiste, ¿no? Sí, fue una locura todo eso. Fue una época muy buena porque pues, tenías grandes actos de bandas geniales en vivo. Uh-huh. Y muchas de ellas pudieron venir al país, ¿no? Entonces ahí se rompió el viejo tabú de que el público mexicano no estaba preparado para los grandes eventos. Sí. Entonces, a partir de todo esto, pues las bandas se dieron cuenta de que México es un lugar muy bueno para que ellos vengan a desplegar su arte y a hacernos vibrar con su música. Entonces, a raíz de todo ello, se han venido sucediendo los grandes conciertos en el país hasta la fecha, ¿no? Sí, no ha habido banda que no venga. Al menos de las que yo recuerdo, pues casi ninguna ha faltado aquí a México. Sí, no. Siempre incluyen a México entre las fechas de sus giras, ¿no? Las grandes bandas del mundo. Sí, pues ya. Y Guns N' Roses no ha sido la excepción. Se dieron cuenta de que México es un gran mercado, ¿no? Para el rock. Sí, así es. Y nos gustaría que nos mensajearan qué opinan de la banda. ¿Y qué experiencias han tenido con Guns N' Roses? Sí, si fueron a algún concierto, pues que nos platiquen cómo fue su experiencia. O si tenían toda la discografía. También. Si tenían su colección de discos de Guns N' Roses. O si le pusieron a uno de sus hijos, Axl, también, por causa de Guns N' Roses o Slash, ¿no? Sí, yo tengo un sobrino que se llama Axl, pero no sé por qué le habrán puesto Axl. Probablemente por ahí tiene pues que ver. Cuñado, no creo que le guste mucho Guns N' Roses. Probablemente tiene que ver Guns N' Roses. Pues sí. ¿No? Puede ser que por ahí les haya gustado el nombre, ¿no? Por haberlo escuchado por la banda de Guns N' Roses. Una de las referentes en la música. Y pues platicamos también que en su época, bueno, algo que hace grande a esta banda es que tuvo mucha competencia, ¿no? Uh-huh. Pues ya hablamos del caso de Nirvana, ¿no? Que prácticamente pateó el trasero de toda la industria del hard rock, del glam. Hasta prácticamente desaparecerla, no la desaparecieron, pero prácticamente la desaparecieron. Pero fíjate que comparando Nirvana con Guns N' Roses, Nirvana fue un impacto bien cañón, ¿no? En cuando salieron. Pero como que no perduró mucho su ¿cómo se llama? Su pues ese impacto, ¿no? Por lo mismo de que ya sabes que pues Kurt Cobain murió a los 27 años. Murió chavo. Y su carrera ya como que ya no se pudo prolongar más, ¿no? Exacto. Aquí la cuestión con Nirvana es que abrió la puerta de todo el rock alternativo y a partir del fenómeno de Nirvana pues salieron cientos o miles de bandas, ¿no? Que, sí. Que pues ya sin respetar de alguna forma las fórmulas rockeras que se venían manejando, entonces ya hicieron música más libre, ¿no? Ya más ya más ecléctica, ya no dentro del rock como lo veníamos conociendo, ¿no? Y el otro gran competidor pues fue Metallica, ¿no? Que precisamente en el año en que sale Apetito por la Destrucción, saca su mejor álbum Metallica, el Injustice for All. Ajá. Pues entonces también fue un knockout muy grande en la industria, ¿no? Pero pues fue un agarrón porque ahí se pelearon el mercado. Claro que Metallica no vendió lo que Guns N' Roses. Sí, sí, sí. Pero sí, ese álbum, Injustice for All, es recordado como pues un clásico de clásicos. Al menos en el rock más pesado, todavía más crudo, ¿no? De que hacía Metallica. Pero después saldría Metallica con su álbum negro, ¿no, Fabián? Y ahí ya rompió todos los récords, todos los esquemas. Ahí ya ganó Grammy. Sí. Y pues ahí ya Metallica se erigió como el número uno. Yo pienso que hasta encima de Guns N' Roses, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque Metallica se volvió no solo un fenómeno de ventas, sino a nivel cultural y musical, ¿no? O sea, es el álbum. Muchos dicen que es un álbum perfecto, yo no lo creo. No me gusta tanto como Injustice, pero sí es un super álbum. El Metallica, ¿no? Dale. Y entonces sí había mucha competencia para Guns N' Roses en la época, ¿no? Aparte de pues toda la camada de bandas que venían detrás, que caso curioso es que pues hubo otra escena en la época de la escena de Los Ángeles, pero después de una rola hablamos de eso, ¿no? Va bien, una rola más, ¿no? Venga. Esta se llama My Michelle y este es el lado 2 ya del álbum. 3, 2, 1... Che, Fabián, ya te volviste a equivocar, Fabián, ¿qué pasó? Volviste a poner el lado A, güey. ¿Va, Fabián? We'll be right back. My Michelle. Vamos a lanzar unos saludos, Fabián. Y aquí tenemos algunos amigos que siempre nos acompañan cada sábado. Y como que es bueno saludarlos, ¿no? Sí, pues a toda la banda. Muchas veces, incluso hay banda que no se reporta mucho, pero que de vez en cuando para la oreja, ¿no? Sí. De repente hay un especial que les llame la atención y se ponen a escucharlo. Sí. Yo creo que hay muchos que les gusta Guns N' Roses, ¿no? Pues sí, yo pienso que es de los grandes grupos, ¿no? Sobre todo en México, ya no hablemos a nivel mundial, ¿no? O sea, hay grupos que México siempre les ha tenido mucho cariño y han tenido, aparte de aceptación, pues muchos fans. Pues como podemos decir de Guns N' Roses, de los Doors, de los Creedence, los Rolling, Metallica, ¿no? Ahorita, pues últimamente Queen, por el fenómeno publicitario que fue la película de Bohemian Rhapsody, ¿no? Pero sí, siempre México como que ha sido muy rockero, ¿no? O sea, se ha decantado mucho por el género, ¿no? El rock tal cual, ¿no? No hablando de subgénero, sino del mismo rock and roll, ¿no? Pues aquí también en esa época hubo movimiento, ¿no? De bandas que de alguna forma intentaron hacer hard rock, ¿no? Como La Cruz, como Zeta, como Coda. Y hubo también buenas bandas, ¿no? Estilo hard rock. No tan glam porque, bueno, pues, sin el afán de ser racistas, pues luego la raza no da como para ser muy glam, ¿no? Ajá. Pero pues también ha habido bandas de hard rock muy buenas, ¿no? Sí, sí, por ejemplo. Como Shendra, ¿no? También. Dale, aquí en México. Aquí en México. Sí, sí. Y pues Shendra también ya es un pionero de hace varias décadas. Ya tiene un rato, nomás ha sacado un disco. Pero pues eso es lo bueno, de lo bueno hay poco, ¿no? Esperemos que pronto salga otro disco, ¿no? Otro material, claro, ¿no? Así es. Bien, pues acá nos están saludando unos amigos. Carlos Santibáñez nos dice, manden saludos, banda. Un saludo, Carlos. Pero que te diga saludos, ¿a dónde? Pues a Carlos, Carlos Santibáñez, un amigo que es bien fan de Luzbel. Y con él estaría bien que hiciéramos el especial, Fabián. Luzbel también fue una gran banda de heavy metal, ya más en el heavy metal, ¿no? No tan hard rockera como el día de hoy estamos transmitiendo, pero sí muy muy heavy metal. Sí, muy heavy metal era. Muy heavy metal. No hemos hecho ningún especial de heavy metal, sería bueno. Sí, Carlos Santibáñez me sugería, ¿no?, que hiciéramos ese especial de... ¿De cómo se llama? De Luzbel. Y él, pues, él me dice que tiene varios acetatos y que los podría traer aquí. Que los traiga. Es más, yo propongo un especial de metal mexicano. Uno o varios. Sí. Porque, pues, como mencionábamos, pues teníamos a Zeta, a La Cruz, a Jena, a Coda, a Luzbel, a Ramsés, ¿no? A Rip. Dale. A Cafra, el mismo Cafra, ¿no? Que fue de los grandes, ¿no? Aquí me dice Mitra, también un amigo que también le latería más de Shendra. De Shendra también, sí. Podemos hacer un especial de Shendra. Él me comenta que nos escuchó una vez tocando ahí en el Comic Rock Show, ahí por Metro Hidalgo. Sí. Ya tiene un rato. Pero pues sí, estamos muy preparando bien algo, Mitra. Próximamente esperemos complacerte con algunas nuevas general, rolas. Digo, en general, en Latinoamérica... Bueno, es Hispanoamérica, lo que es España y Latinoamérica. En la época también hubo un boom, ¿no? Por la onda glam, por la onda hair, por la onda glam rock, ¿no? Y el rock duro en general, ¿no? ¿Te acuerdas que en España pues teníamos a Barón Rojo, ¿no? A Obús, sí, sí. Bandas de los 80s, ¿no? Banzai. Y... pues en Argentina también estaba B8, estaba Hermética, estaba Malón. Buenas bandas. Por ahí salió también una super banda que se llamó, creo que nadie la conoce, se llamó Rata Blanca, ¿no? Entonces, pues hay material como para transmitir un especial muy genial de rock latinoamericano. Dale. O hispanoamericano más bien, ¿no? Porque, bueno, es bueno que nosotros siempre tenemos como fans del rock y del metal. Como referentes a los gabachos y a los ingleses, ¿no? Pero pues aquí en ahora sí que en el sur, siempre también ha habido buena música. Sí, sí. ¿No? Nos sigue escribiendo aquí nuestro amigo Mitra. Dice que desde ese día que nos escuchó se hizo fan de Shendra. Viste que también le gustan bandas como Saratoga, Rata Blanca. Ah, Saratoga, Avalanche. Ándale, aquí ya nos mandó Carlos Antebañez una foto acá con el buen Raúl Greñas. Shendra con el buen Raúl Greñas. Ah, fíjate. Ahí autografiándole un disco al Greñas. Me acuerdo que le llevamos un disco al Greñas, antes de que regresara a los escenarios, hicieron un ensayo, ¿no? En un salón de fiestas. Lo agarraron ahí para hacer el ensayo, la preparación para su presentación. Y nos invitaron y fuimos a Alexa y yo. Alexa, que es la vocalista de Shendra. Ya nos lanzamos y recuerdo que llevé un disco para regalárselo al buen Raúl. Ya se lo entregué y, órale, fírmamelo, ¿no? Ahí me tienes en la foto que me mandaron ahorita. Ah, mira, firmándole el disco al buen Raúl Greñas. Vamos a ver la foto. Aquí está, Fabián. Ah, mira, sí. No es tan nítida, pero sí se ve ahí la acción de... ¿Dónde Raúl Greñas declara ser fan de Shendra? Fíjate. O sea, que vean esto, ¿eh? Ahí están dando un autógrafo a Raúl Greñas, un guitarrista que es súper fan de Shendra. Así es, sí, sí. Andale. No lo dudo. Shendra es una banda con mucha calidad. Fíjate, qué chido. El Greñas es un buen amigo, ¿eh? Ya tiene un rato que lo conozco también. Ojalá y un día pueda venir. Sí, ya ves que hemos querido, ¿no? Pero ahora que hagamos el especial con el Carlos, esperemos poder invitar a Raúl Greñas, ya sea que venga o que nos contactemos mínimo por teléfono, ¿no? Es que también la banda pues debe de saber que Raúl Greñas, como volvió a agarrar las riendas de su banda, pues tiene mucho trabajo, ¿no? Sí, está muy movido. Anda grabando, tocando, promoviendo su material y pues organizando todo esto, que él lo hace a un nivel sumamente profesional. Ándale. Pues él es un... Aparte, bueno, para quienes no lo conocen, que pues, está raro que no lo conozcan, pues yo creo que es de los dos o tres más grandes guitarristas metaleros que ha habido en México, ¿no? Sí, sí. Que ha habido buenos guitarristas, ¿no? Yo me acuerdo del Pinocho, me acuerdo del... De Rip, ¿no? Sí, me acuerdo del el Lino Nava también le pegaba machín a la lira. Cuando tocaba metal, ¿no? O sea, lo que son metaleros, sí. ¿No? El de Coda, ¿cómo se apellidaba? El Toño Ruiz, es buen guitarrista. El Toño Ruiz, o sea, ha habido buenos guitarros, ¿no? Buenos referentes en la lira. Pero, mi humilde opinión es que el mejor de ellos fue Raúl Greñas. Y sigue siendo, ¿no? Porque fue quien tenía su sello, para mí, más personal, más característico. Sí. O sea, tú oías la onda de Raúl Greñas y... Decías, es Raúl Greñas. Sí, sí. Y tenía una escuela muy, muy, muy avanzada para la época, ¿no? Muy, muy, muy a la inglesa, ¿no? Ándale. Muy chida. Nos sigue mandando fotos. Acá viene su buen amigo. Pues ojalá este amigo, ¿cómo se llama? Carlos Antibáñez, ojalá y puedas venir. Sí. Aquí a la cabina con ese material que tienes y pues lo transmitimos. ¿Tú dices cuándo? Bien, sí, pues ahora que me ponga de acuerdo con el buen Carlos Santibáñez para hacer ese especial de Luzbel, ¿no? Sí, sí. Y a ver si nos puede mínimo marcar el buen Raúl Greñas, ¿no? Sí, mínimo. Ojalá y se pudiera. Un contacto vía telefónica mínimo con Raúl Greñas. Sí, de aquí nos dice también nuestro amigo Mitra que en español hay muy buenas bandas, ¿no? Sí. Y un buen de bandas, como Tierra Santa. En México, Anavanta, Cristal y Acero. Sí, así varias bandas que conoce, ¿no? Sí, siempre ha habido buenas bandas. Hay una banda que dice que actualmente es la de Mystica Girls. Sí, son puras chavas. Sí, sí, puras chicas, ¿no? Sí, eso es bueno, ¿no? Que también las chavas tengan ese chance, ¿no? De proponer, ¿no? Su onda musical, ¿no? De hecho, siempre ha habido aquí bandas de metal, ¿no? De rock. Sí, sí. Toda la vida. Bueno, vamos a la que sigue, ¿no? Sí, Fabián, vamos a lanzar una rola más, ¿no? Y enseguida mandamos saludos. Muy bien. ¿Cuál, Fabián? Esto se llama Think About You, algo así como que pienso en ti. Vámonos. Ahí está. Ahora sí le tengo. Love and that'll last. Pienso en ti, Guns N' Roses. Nos sigue mandando algunas fotos nuestro buen amigo Carlos Santibáñez. Y estamos recordando ese gran momento del ensayo de los Bell, hace como unos, ¿qué? Ya tiene un rato, ¿no? Unos 5 años o 6. ¿Qué, sí, qué mira, fue eso, no? Cómo pasa el tiempo bien rápido. Sí, ya tiene un buen ratón. Y pues esas fotos pues nos está compartiendo el buen Carlos. Gracias, Carlos. Chido por Carlos. Bien, pues vamos a mandar saludos, ¿no, Fabián? Sí. Pues arráncate de una vez, Fabián. Pues yo le voy a mandar saludos a toda la banda rockera que sabe apreciar las bandas clásicas, ¿no? Pues desde Zeppelin, Sabbath, Purple, Queen, Judas. No sé, pasamos por Police, Grand Funk, Creedence. Pues esas bandas son nuestras bandas clásicas, nuestras bandas de todos los tiempos más grandes, las cuales nosotros hemos sentido una gran afecto hacia su música. Pues agradecemos más que nada a esas bandas, a esos músicos, y saludos a toda la banda que gusta de esta música. Porque si la banda, esta banda que gusta de esa música, deja de decir, voy por estas rolas, sigo escuchando este material, pues se muere, ¿no? Se muere este movimiento que alguna vez existió, ¿no? Pues ahorita hay mucha música igual, pero no tiene la relevancia de esta, ¿no? Entonces vamos a saludar a la banda que es fan de estas agrupaciones tan chidas, ¿no? Así es. A la banda de Azcapo, a la banda de La Miguel Hidalgo, la banda de Tecámac, la banda de allá del sur, de, vamos a decir, por allá por Pedregal, por Ciudad Universitaria. ¿Usted qué ibas a decir? Del sur del continente, güey. Voy a mandar saludos a la banda de Argentina, de España. Dale. De Brasil, de Costa Rica, de Chile. Toda la banda que nos está escuchando en todo el mundo, porque aunque la banda no lo sepa, nos escuchan en los 5 continentes. Sí, es esto, llega a todos lados. Sí, llega a todos lados. Igual a lo mejor también estamos por allá en algún planeta no es sonando. Más, sí, ahí en las lunas de Saturno estamos siendo escuchados. Y en este momento se dan cuenta de que hay bandas geniales en el planeta Tierra como Guns N' Roses, sí, ¿no? Dale. Exactamente. Bien, muy vamos bien. A mandar saludos también por acá. Sí, muy bien. A nuestros seguidores. María Elena, que es una asidua seguidora de aquí de... Saludos a María Elena. Es muy rocker. Nos dicen que tiene una colección ahí grande de discos. Esperemos que algún día se anime a venir aquí a compartir algo de eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro buen amigo Sergio Núñez. El Checo. Bien, que ya ha estado por acá, platicando con nosotros. Que también es fan de Guns N' Roses, el sí, Sergio. Sí, es muy rockero el buen Sergio. Alexa, que también es una asidua seguidora de aquí de la estación y que ahorita está en una fiesta. Está en una fiesta acá, creo que se casó una de sus sobrinas. Sí. Y pues no podía faltar Alexa ya a la fiesta. Y seguramente en ese reventón van a poner por ahí una rola de Guns N' Roses. Sí, vas a ver, seguro de sí, estar ahí bailando, incluso cantándola Alexa. Ya claro, sabes. Pues no, pues tiene que. Y está por allá ahorita disfrutando, pero me dice que entre la fiesta pues, está escuchando acá la transmisión, ¿no? Que sí, no se la pierde. Chido. Ella es una fiel seguidora de esta estación. Sí, un saludo para Alexa. También para acá, para Leti, mi hermana, que también es una seguidora, y mi cuñado Lorenzo, que nos escuchan también cuando se dan ahí un tiempecito. Nos pueden acá sintonizar y se la pasan ahí un rato. Estar ahí pendientes. Escuchando buen rock and roll. Pues mi cuñado también es muy rocker. Mi buen amigo Lobo. El Lobo. También es muy rockero. Es muy reconocido el buen Lobo por acá en el medio rockero. Es muy muy sociable, ¿no? Le gusta socializar Le gusta hollarle a la luna el Lobo. Sí, y socializar con las bandas, ¿no? Y ya sabes, conoce muchas bandas y muchos artistas. No falta que... Sería buena onda que el buen Lobo viniera a platicarnos sus anécdotas con esas bandas, ¿no? Con los artistas. Sí, porque recuerdo que el buen Lobo, cuando iniciábamos nosotros con la banda, con Shendra, él nos apoyaba muchas veces luego con el transporte. Y ya nos movíamos, gracias a que él nos apoyaba, ¿no? Con su camioneta. Aquel andaba en el rock and roll. Andábamos en los toquines, moviéndonos de aquí para allá con el apoyo del buen Lobo. Muy bien. ¿Quién más está por acá? A ver acá, pues nuestro buen amigo Mitra, que es el que está ahorita aquí haciéndonos unos... Compartiendo las fotos. Sí, no, unos comentarios. Y Carlos Santibáñez es el que nos comparte las fotos. Ah, ya sí. Y pues varios, ¿no? Ahora sí que todos los que están conectados, pues un saludo para todos ellos. Si quieren un saludo en especial, pues háganoslo saber, muchachos, muchachas. ¿A quién quieren saludar? Y aquí, si quieren saludar a Axl Rose o a Slash. Si quieren escuchar alguna rola en especial de este disco, pues también, ¿no? Pues también aquí, bueno, nos hace una pregunta nuestro buen amigo Mitra, que dice que ¿por qué creen que la gente piensa que Guns es una banda sobrevalorada? ¿Tú qué piensas, Fabián? No, pues yo pienso que si tú viviste la época, esa época, justo esa época cuando salió este rollo, difícilmente, muy difícilmente vas a pensar que es sobrevalorada. Pero quién sabe quién opine eso, ¿no? Por eso, es a lo que voy. Si tú viviste esa época, no creo que pienses eso. A menos de que seas un millennial, sin menospreciar a los millennials, ¿no? Porque quien vivió esa época se dio cuenta de la importancia de Guns N' Roses, se dio cuenta del movimiento que surgió. Se da cuenta de la importancia del álbum y de la importancia de la banda, ¿no? O sea, le estamos poniendo al nivel de un Metallica, imagínate, al nivel de un Nirvana, ¿no? Sí, porque de Metallica igual podría pensar lo mismo, ¿no? Podemos pensar lo mismo, pero a ver, si no tuvieran una importancia o si estuvieran sobrevaloradas, si Guns N' Roses estuviera sobrevalorado, no hubiera vendido la cantidad de 31 millones de un álbum, ¿no? O sea, eso a mí me dice que no lo estás sobrevalorando, ¿no? Si tu producto es bueno, se va a vender. No queremos decir que todo lo que se vende es bueno, ni porque se haya vendido es bueno. Pero sí, lo que decimos es que tiene una importancia social, una importancia musical y una importancia cultural. Y hasta una importancia económica. O sea, por eso le estamos dando su dimensión, ¿no? Yo sinceramente te voy a decir que yo, fan de Guns N' Roses, sí lo llegué a ser, ¿no? Actualmente no lo soy. Pero precisamente porque yo estoy siendo objetivo, te digo que sí tiene esa importancia, ¿no? O sea, si yo te hablara de Judas Priest, de Sabbath, que soy más fan, pues ahí sí yo no sería tan objetivo, ¿no? Yo te diría, ah, pues es que lo máximo, ¿no? Pero yo te digo que Guns N' Roses sí tiene esta importancia porque yo lo veo desde fuera, ¿no? O sea, no como fan, sino como alguien que está viendo los números, ¿no? Y tú sabes que, o sea, tú no me dejas mentir porque tú también viviste la época, ¿no? Sí, no, sí. Lo mismo cuando vinieron, pues estamos hablando de que fue una locura. Imagínate, por ejemplo, si dijéramos que Metallica está sobrevaluado, cuando vimos que la primera vez que se presentaron aquí, estaban programados para 3 conciertos y vendieron, y vendieron 5 o 6, ¿no? Creo que fueron 4, hasta 8, ¿no? No, fueron 6. Sí, fueron un buen día, ya no me acuerdo. Entonces, yo estuve, tú estuviste formado en la cola de los boletos. Nosotros entramos al recinto donde se llevó a cabo el desmadre. Y no podemos decir, es que está sobrevalorada, ¿no? Ni Guns N' Roses. Es más, ahorita que está de moda Queen, tampoco creo que sea sobrevalorada, ¿no? Sí, no. Está de moda, ¿por qué? Porque tiene calidad. A diferencia del reggaetón, ¿no? Sí. Esa madre está de moda, pero no tiene ninguna calidad. No. Ahora, si de repente, no sé, si se vuelven a oír los Doors, pues no es porque se puso de moda solo porque sí, sino porque los Doors tienen una calidad enorme. Tienen poesía, tienen grandes composiciones y grandes álbumes, cabrón. Sí, sí. O sea, son bandas que no podemos decir de ninguna forma que sean sobrevalorados. Sí, es difícil, ¿no? Incluso en el pop, Michael Jackson está en su justo lugar, Elvis Presley, Madonna. Todos esos grandes artistas tienen su lugar porque fueron grandes, ¿no? No podríamos hablar... Yo sí te puedo decir, por ejemplo, que los pinches reggaetoneros están sobrevalorados. Sí. Porque todos suenan a lo mismo, no aportan nada a la música. Y es lo mismo, la misma madre, ¿no? Pero estos grandes artistas del rock and roll, pues tienen su justo lugar, porque se lo ganaron. Sí, yo sí. Creo que tú mismo, ya cuando estuvimos analizando, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de este álbum, no manches, cabrón, es trabajo, pero abismal, que no cualquiera lo haríamos, ¿no? No. Y hay trabajo de producción, de grabación, de composición, de ejecución. ¿Cuántos años se tuvieron que pasar estos güeyes para llegar a tocar así? Sí, hay muchas bandas de calidad y es difícil, así como bien dices, ¿no? Decir que son sobrevaloradas, ¿no? Cuando su calidad pues está ahí, ¿no? Ahí se y nota, lo ¿no? mismo si hablas de The Cure, de Police, de Jethro Tull, de la que me digas, o sea, sí. Están ahí por algo. Sí, incluso sí. A quien no le guste mucho el Tri, por ejemplo, pues el Tri está ahí por algo, cabrón. Que lo respaldan 40 álbumes, no sé cuántos, güey, algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, aparte, pues te respaldan tus seguidores, ¿no? También, ¿no? Pero los haces en base a trabajo, trabajo, sí. Trabajo, estarle ching, ching. O sea, tú tienes detrás de ti tantos seguidores porque le has macheteado. Nosotros tenemos aquí en la estación una gran cantidad de seguidores que nos aman porque tenemos un trabajo detrás. O sea, bien ¿cómo se dice? Bien aferrado, ¿no? Bien ¿cómo se dice? Bien disciplinado, ¿no? No manches, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Ya sonó muy sarcástico eso. No, la verdad. Nuestros fans son lo primero para nosotros. Nuestros seguidores. Fíjate, aquí nos dice nuestro buen amigo Mitra que era bien fan de... Bueno, que era él era niño cuando Gons estaba en su máximo esplendor. Fíjate, no, sí. Entonces lo vivió. Entonces no creo que tampoco él piense que sea sobrevalorada. Yo pienso que tal vez sí hay fans ya muy locos, ya muy obsesionados, eso sí. Pero de que es una gran banda, pues es una gran banda, ¿no? ¿Cómo ves tú, Arturo? ¿Tú cómo sientes a Guns N' Roses? Pues no, pues como una de mis bandas más chidas, ¿no? ¿Verdad que sí? Más buenas. Más excelentes. Sí, sí, porque... Yo quisiera con esta emoción que nos da el... Es que no, fíjate, yo me emociono porque no nada más es Guns N' Roses, ¿no? Si el hablar de Guns N' Roses me está trayendo muchos recuerdos. No nada más de Guns N' Roses. De la época, ¿no? Del cotorreo que vivimos, ¿no? De las bandas que tocaban los covers de Guns N' Roses, ¿no? O sea, de cuando te juntabas a tomar la chelita con tus cuates y tenías que poner a Guns N' Roses, cara. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, es un momento... Es como los que vivieron la Beatlemanía. Pues la recuerdan con cariño. Nosotros vivimos esta época... donde podíamos apreciar estas grandes bandas, ¿no? Y con esta emoción que me da, pues vamos a poner esta que se llama Paradise City, ¿no? ¿Qué sí, te parece? Que es de las grandes rolas. Pero primero vamos a mandarnos saludos. A mandar saludos. Nos dice nuestro buen amigo Mitra que quiere mandarnos saludos a los seguidores de Metal Blood. Saturno es la onda, dice. Quiero mandar un saludo a Sarayo y a Alexa, también me dice. Saludos y abrazo. Saludos. Ahí está, y luego nuestro amigo Carlos, que un saludo también a Japón. Órale. ¿A Japón el país? A la banda seguidora de Japón, yo creo. ¿O tiene una mascota que se llama Japón? Pues no sé, aquí le puso una más de Japón. O un pez dorado que se llama Japón. ¿Quién sabe? A lo mejor está en Japón nuestro buen amigo Carlos, ¿no? Sí, muy bien. Todos, ya sabes que todo es posible ya en esta época. Todo es posible. De hecho, nosotros llegamos hasta Japón. Pues sí, sí, sí. Estamos allá. Estamos en... No nos entienden, pero estamos allá. Pues como si nos entienden, estamos poniendo rock. Y ya sabes bueno, que ese es bien, un lenguaje universal, son ¿no? bien fans del rock allá. Sí, no, sí, son más grandes fans del rock los japoneses. ¿Qué rola sigue, Fabián? Esta rolita que creo que es una de las más conocidas y se llama Ciudad Paraíso. Ahí está, 3, 2, 1. Oh, vamos a despedirnos, ¿no, Fabián? Ya es medio tardezón, ¿no? Sí, ya. Pero pues estuvo genial este rollo, ¿no? Sí, estuvo padre. Porque pues, recordamos no solo una gran banda, sino una gran época del rock. Y pues esperemos que, pues, no tanto que se vuelva a repetir, sino que sigan saliendo bandas con talento, ¿no? Sí. Que pues sepan plasmar el rock and roll, ¿no? Como lo conocemos. O sea, de repente quieren ser las bandas tan vanguardistas y tan originales que se olvidan del viejo rock and roll del cual viene todo, ¿no? Sí. Entonces, pues es bueno que reconozcamos que este tipo de bandas, pues sí, trajeron de nuevo el rock and roll. Así es. En su esencia más pura, a un gran nivel, ¿no? Sí, muy bien. Y pues qué chido por... Y como decía tu papá, ¿no? Hace unos... Unas, ¿cómo se llama? Unas semanas. Hace unas transmisiones. Ajá. Que era difícil encontrar bandas en estos momentos, sí, que tengan esa calidad, ¿no? Está cañón. Uh-huh. Está difícil. Pero bueno, queda para el breviario cultural, para que las nuevas generaciones escuchen estas bandas, ¿no? Y pues de alguna forma se inspiren en hacer buena música, en seguir los pasos de esos artistas que pues más que nada plasmaron su arte, ¿no? Y su gran calidad. Fíjate que en aquellos momentos, bueno, en aquellas épocas, ¿no? Cuando estábamos morros. Así es. Íbamos en la secu, como que estábamos como que ávidos, ¿no? De encontrar bandas, ¿no? Para seguir, ¿no? Exacto. Escuchábamos la radio y a ver cuando estábamos tratando de, pues, de, no sé, de apreciar una rola, ¿no? Que nos cautivara, ¿no? Y de alguna manera, pues, volvernos fan de esa banda, comprar su disco y disfrutarla, ¿no? Así es. Bien. Pues vamos por esta que se llama... La más conocida del álbum. A ver si sí viene tal cual. Aquí un amigo, bueno, Mitra nos sigue comentando acá de Shendra. Sí, que espero el regreso. Dice, la verdad, propuesta era genial y original. Dice, lo digo más como músico que como fan. O sea, que espera que regrese Shendra. Sí, Mitra, próximamente recibirás noticias acá de la banda. Sí, que el rock suene y que esas bandas que van a sacar su material, como Shendra, ¿no? Que pues... Que logren su propósito y salga todo bien. Un buen material, ¿no? Bien, pues bien. ¿Qué? ¿Vas a mandarla? Esta. ¿Lanzar una rola, no? Esta de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, ¿qué se llama? Sweet Child O' Mine. Y despuesito nos vamos a despedir con una rola más, también, ¿no? Ok. Que nos pidieron. A ver, no oigo. A ver, ponle aquí el... do we go? Oh, where do we go now? Where do we go? Child of Mine, y con este tema finalizamos, ¿no?, la transmisión de este grandioso disco llamado Apetito por la Destrucción, sí, lanzado por Guns N' Roses en el año de 1988. Bien, Fabián, nos despedimos ya, Fabián. Sí, nos vamos, pero pues gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido con nosotros esta música tan, tan emocionante, tan genial. Yo les mando un saludo y pues que Dios me los bendiga a todos. Sigan rockeando, jóvenes. Recuerden visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio, para que se enteren de todo lo que vayamos ahí compartiendo, ¿no? Ya saben que estos programas los retransmitimos, bueno, más bien les compartimos el podcast para que lo puedan escuchar cuando quieran. Así es. Bueno, pues acá mi buen amigo Fabián se despide. Saludos, hasta pronto. Soy Arturo Shendra, recuerden muchachos que están en CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Nos vemos en la próxima semana y vamos a lanzar una rola más que nos pidió nuestro buen amigo Mitra, que no es de este álbum, pero creo que es del George Revolution. No sé si sea del... Creo que es del 2. Así es. Vamos a lanzar esta rolita que nos pidió, que se llama You Could Be Mine, de este grandioso disco llamado George Revolution 2. Para ti, Mitra, desde CDMX, La Casa Radio. Saludo. especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.